buenas tardes. Pues iniciando una semana más, además esta va a ser una semana interesante porque tenemos eclipse. Les saluda como todos los lunes su amiga Kitty Bracho y tengo el día de hoy pues muchas novedades, muchas sorpresas. Vamos a trabajar juntos muchas cosas, así es de que no se me vayan a separar. Ya tengo aquí saludos de Corazón de Cereza y también tengo saludos de Isla de Piratas, así es de que vamos a seguir con el programa. Y antes de iniciar y de decirles quién es nuestra invitada de hoy, bueno, pues ¿qué les parece si les digo cómo pinta la semana para todos nosotros? Primero, tenemos eclipse total de luna precisamente el miércoles.